Buenas noches, queridos oyentes. Un nuevo jueves en esto que es Matemos el Claro de Luna, en una segunda sesión de San Agustín. Buenas noches, maestro Siliti. Buenas noches, Martín Sandoval, ¿cómo anda? Muy bien, agitado, recién llegado de un viaje astral, sí. Pero dispuesto a comenzar esta segunda parte de San Agustín y retomar en las situaciones que nos quedamos en la sesión anterior, ¿no? Bien, me alegro que esté dispuesto a este ascenso hacia la divinidad con San Agustín, segunda parte. Hoy vamos a estar hablando sobre algunos conceptos que quedaron afuera del programa pasado, que son fundamentales para la obra de este pensador, que, recordemos a los oyentes, lo trajimos al Claro de Luna porque, por un lado, fue uno de los principales pensadores de la filosofía y la religión cristiana. Y también, hoy me parece que va a quedar más claro, va a ser como el ejemplo de aquello ante lo cual muchos siglos después se van a pronunciar diversos autores, me parece fundamentalmente, y el primero va a ser Nietzsche, ¿no? Con este diagnóstico del nihilismo y a la hora de analizar las causas del nihilismo va a ser justamente la instauración de todo este mundo, ¿no? De ideas, de valores, etcétera, promovidos, entre otros, por Agustín. Y para contextualizar a San Agustín en este Claro de Luna, que si quieren escuchar los programas anteriores lo pueden hacer en www.matemoselclarodeluna.blogspot.com. Y para contextualizar esta noche trajimos primero, lo que van a escuchar ahora es una banda llamada Spiritualized, que sería como espiritualizado, algo así. Sí, algo así. Que es una banda inglesa de ahora, que tiene sus inicios en los 90s y que forma parte de. Los integrantes formaban parte de una banda llamada Spaceman 3, que es una banda que. Spiritualized es un post-rock, digamos, espiritualizado. Bien. Sería algo así. Después vamos a escuchar un poco de Espíritu Santo, una banda de acá de Buenos Aires, de Gabriel Coll y Ignacio Sandoval, que bueno, después les contamos, y tenemos algo también de música judía en cassette. Impresionante. Y bueno, la verdad, a mí me impresiona el contraste entre el programa La Gatera anterior, que venía al palo, la festividad, el punk y qué sé yo, y este embole para los oyentes. Jueves a esta hora para mandarlos a dormir. Pero antes de ir a dormir van a tener que escuchar un poco de Spiritualized. Vamos, Mati. Just enough to make me see. get too much of it, just enough to make me see. Let it flow, let it flow, let it flow. Bueno, nosotros el programa anterior habíamos visto cómo Agustín, luego de una adscripción al maniqueísmo, rompe con toda esta doctrina filosófica y se acerca a los círculos neoplatónicos, ¿no? Y uno de los pensadores que más lo va a influenciar va a ser Plotino, quien señalaba que el cuerpo era la cárcel y la tumba del alma, ¿no? Y nos parece interesante este concepto porque marca fuertemente este dualismo entre el cuerpo, entendido como lo terrenal, como el territorio del pecado, y el alma, ¿no? El alma que era eterna, que estaba alojada en un más allá trascendente, ¿no? Bien, y ya metiéndonos en el concepto de libre albedrío, del cual tanto que tanto anunciamos, hay que tener en cuenta que para Agustín el pecado original que había, recordemos que según los textos bíblicos había surgido desde Adán y Eva y que se había transmitido a todo el género humano, este pecado original no fue producto para Agustín de la rebelión del cuerpo contra el alma, sino que fue producto del pecado original, que devino cuando estos así llamados primeros padres, Adán y Eva, se complacieron excesivamente en sí mismos y se prefirieron a Dios, ¿no? O sea, según esta exégesis agustiniana, Adán quiso ser por sí mismo el principio y la luz de todo, ¿no? Y en lugar de subordinarse al Creador, optó por dominar al resto de las criaturas. De esta manera, el pecado para Agustín surge del orgullo, del cual se derivan el resto de los pecados como la concupiscencia desordenada, la ignorancia, etc., ¿no? Cuál es, obviamente, va a ser el castigo, según la religión cristiana, la pérdida de la inmortalidad. Sin embargo, Adán, para Agustín, va a conservar una cuota de razón mediante la cual, luego de un largo esfuerzo, el hombre puede llegar a la verdad y al bien. Ahora, ¿cuál es el concepto que nos interesa señalar hoy acá? Es del libre albedrío, ¿no? O sea, para Agustín, el libre albedrío es es un don que le otorga Dios a los hombres, y justamente el pecado original surge por el mal uso que hizo el ser humano de este libre albedrío. O sea, Hay que decir que el libre albedrío consiste en la capacidad que tiene la voluntad de cada uno de nosotros de elegir un motivo con preferencia a los otros, ¿no? Y de esta manera la voluntad se determina a sí misma. Ahora bien, dice Agustín, elegir este curso de acción no implica que logremos hacerlo realidad, ¿no? Hacerlo efectivo. ¿Por qué? Porque para Agustín es interesante tener en cuenta esto para ver la concepción que tiene Agustín y por ende el cristianismo, o por lo menos una rama importante de él, del ser humano, ¿no? La concepción que tiene del ser humano. Decíamos, para Agustín la voluntad humana es impotente para obrar eficazmente el bien sin la ayuda divina, ¿no? Aquello que la voluntad no es capaz de alcanzar ni merecer por sí misma, dice Agustín, solo se puede obtener mediante la gracia de Dios, ¿no? Este concepto de la gracia de Dios viene a suplantar justamente esta incapacidad que tiene el ser humano para obrar hacia el bien, ¿no? Entonces, la gracia divina no suprime el libre albedrío, ¿no? El libre albedrío es, recordemos, esta libertad que tiene el sujeto para elegir determinado curso de acción, ¿no? Sin embargo, la gracia lo que le confiere es eficacia, ¿no? Es más, para Agustín, la iniciativa de nuestras propias obras y su concreción no provienen de nosotros, sino de Dios, ¿no? Son producto de la gracia de Dios. Nada tenemos de bueno y meritorio, ¿no? Para este obispo de Hipona, esa ciudad del Imperio Romano, nada es propiamente nuestro que sea bueno, ¿no? Ni las obras en sí, ni el esfuerzo por llevarlas a cabo. Dice textualmente, los pecados son tuyos y los méritos de Dios. Sin embargo, retomando un poco lo que señalamos el programa anterior, para Agustín sí es importante esta acción voluntaria que nos da el libre albedrío, porque sin ella, sin esta libertad para elegir, no habría vida moral, ¿no? O sea, y eso era lo que le criticaba Agustín a los maniqueos, en este determinismo, según el cual nuestros pecados no eran responsabilidad nuestra, sino de, como él señalaba, una fuerza extraña, ajena a nosotros, ¿no? Por último, para pasar a otro concepto, por último, respecto del libre albedrío, hay que dejar en claro que libre albedrío no es sinónimo de libertad, ¿no? De libertad. El libre albedrío nos permite elegir determinado curso de acción, mientras que la libertad nos la da la capacidad efectiva y concreta de adoptar en los hechos ese curso que elegimos, que no lo podemos hacer sino a través de la gracia de Dios. Entonces, el libre albedrío no nos impide obrar mal, y además es un bien, sería un bien intermedio, ¿no? En cambio, la libertad es un estadio superior para Agustín, porque es un bien perfecto del cual no podemos abusar, porque depende de la gracia divina, ¿no? Entonces vemos cómo, digamos, a través del libre albedrío, un poco la concepción de Agustín de que el hombre es un ser imperfecto, impotente, culpable, ya desde el momento en que viene al mundo, ¿no? Nacemos en este estado de pecado original, producto de lo que nos antecede, ¿no? De todo este pecado original que provocaron Adán y Eva según los textos bíblicos, ¿no? Bueno, otro concepto que nos parece interesante tratar acá es el del amor, ¿no? El amor para Agustín va a ser un principio de acción que nos va a movilizar para que actuemos para obtener o conservar aquello que nosotros amamos. Ahora bien, dice Agustín, estos movimientos a los que nos mueve o a los que nos impulsa el amor pueden ser tanto buenos o malos, ¿no? Por eso él dice, no hay que reprimir el amor, sino amar lo que corresponde. No preferir indebidamente bienes inferiores a bienes superiores. Y acá, maestro, vemos justamente uno de los rasgos principales de la obra de Agustín, que tiene que ver con este establecimiento de la jerarquía, ¿no? Para Agustín siempre había una jerarquía que había que respetar en todo sentido. Ahora después lo vamos a ver, no solo en el amor, sino también en el conocimiento, en la capacidad de conocer, etcétera, ¿no? Sí, de hecho lo vamos a ver con la historia, la teología para leer la historia, ¿no? Exacto. Entonces, para Agustín, el amor dirigido a Dios o a una persona, a un semejante, Agustín la va a denominar caritas, que no significa caridad, o digamos su acepción en este caso no tiene que ver tanto con la caridad, sino más con la afección o el cariño. Ahora, ¿qué es lo interesante del concepto de Agustín que nos interesaba resaltar respecto del amor? Es que él dice que amar a una persona es querer, por un lado, el bien propio de esa persona, pero también querer para nosotros el bien que esa persona es, ¿no? O sea, querer gozar de su presencia. Por eso, según esta perspectiva, no hay amor desinteresado, ¿no? No se puede querer el bien de otra persona sin querer, al mismo tiempo, que esa persona sea nuestra o esté unida a nosotros. Me parece interesante esta perspectiva, un poco más realista que esta que postula este amor desinteresado de dar sin recibir nada a cambio, ¿no? Sí, la concepción idealista de no solamente del amor, sino un montón de conceptos como la verdad, la mentira, Dios. Exacto. Recordemos, a mí me parece que esto también tiene que ver con la historia personal de Agustín. Recordemos que se convirtió a los 32 años al cristianismo, que previamente tuvo una vida, estuvo casado, que tuvo hijos. Y criado una sociedad caótica. Exacto. Sí, apocalíptica. Bueno, eso lo hablamos en el programa anterior. Pero lo que sí, de nuevo, Agustín establece distintos niveles, ¿no? Y él señala que justamente los placeres del orden corporal son inferiores a los placeres espirituales, ¿no? Y de esta manera establece una jerarquía de fines, ¿no? Y según esta perspectiva, el único fin supremo que no se subordina a ningún otro, es el fin último de la bienaventuranza eterna, que tiene que ver con el amor de Dios, etc. Ahora, me parece interesante dejar en claro esto, ¿no?, de la jerarquía, porque Agustín, atravesado también por el contexto histórico, luchó toda su vida contra el caos y el desorden, ¿no? Por eso, él siempre buscaba el respeto a esta jerarquía, en cuyo punto más alto siempre va a estar es Dios. Sí, claro, y también hay que tener en cuenta que esto responde, esta jerarquía responde a un espíritu de época que también busca el orden y el progreso, digamos, en cierta forma. Y también estamos viendo el nacimiento de el estilo racionalista que después vamos a vivir en la época moderna. Sí, me parece que, para el segundo bloque entonces nos metemos con el concepto de historia, la historia teleológica, y también con este concepto de creacionismo, y me parece, bueno, cada vez va a quedar más claro cuál es la oposición, ¿no?, que va a establecer Nietzsche con todo este mundo, ¿no? Bueno, Máster, escuchamos un poco más de Spiritualized, y que es esta banda inglesa de los chicos que pertenecían a Spaceman 3, un post-rock espiritual, más o menos, o algo así. Es un disco en vivo en Portsmouth, en Inglaterra, en el 2001, y me lo pasó nuestro querido amigo Charlie Zaragoza, a quien le mandamos un gran saludo. Qué grande, Charlie. Y también saludos a Andrés Toro, que dijo que iba a estar escuchando. ¿En serio? Qué grande. Y porque es una banda que le gusta mucho también a Andrés. Y bueno, así que escuchamos un poco más y después les contamos de qué se trata Espíritu Santo, que es la otra banda que vamos a estar escuchando. Abrazo, Torini, querido.

tu asesora productora de seguros. 4-522-6803. Inés Lamas. Tu asesora productora de seguros. Fin de espacio publicitario. La tribu. FM 88.7. Toma aire. Segunda sesión dedicada a San Agustín. Estuvimos escuchando en el primer bloque la banda Spiritualized y después ahora, ni bien arrancamos este segundo bloque, escuchamos la banda Espíritu Santo con su único disco que se llama Ascensor al Paraíso. El tema llamado Padre Milagroso es un dúo formado por Gabriel Coll e Ignacio Sandoval. Bueno, Gaby, que es uno de los integrantes de la banda Sur, tiene varios proyectos ahí. Y Nacho también tiene algunas cosas como Los Primos, tienen varios proyectos cada uno. Pero bueno, en este trabajo solamente sacaron un disco, tocaron algunas veces, los transmitimos para Matemos el Claro de Luna en aquel 2012. Han estado presentes. Sí. Y bueno, lo trajimos a colación justamente por esta religión casi absurda que plantean, ¿no? Después vamos a escuchar un poco de música judía y les contamos de qué se trata. Bien. Maestro Cerruti, prosigamos con San Agustín. Bien, bueno, vamos a decir algunas cuestiones sobre el concepto de historia en Agustín, ¿no? Por un lado, que él establece cuatro estadios de la historia de la humanidad. El primero es digamos, ese momento después del pecado original y antes de ser promulgada la ley antigua, cuando los hombres eran gobernados, dice él, por la concupiscencia y no tenían conciencia de la culpa, ¿no? Casi como este concepto de animales salvajes, ¿no? O de este estado de naturaleza. Sí, de Hobbes. Esto, ¿no? Estoy, está haciendo una, sí, una analogía, una analogía también, ahora, sí. Pero bueno, concretamente eso, ¿no? El hombre no tenía conciencia de la culpa. En el segundo momento, segundo estadio, una vez que se establece esta ley, ¿no? Mosaica del Antiguo Testamento, en donde se establecen preceptos y prohibiciones que justamente mediante los cuales el hombre va a tomar conciencia de su pecado o del pecado, pero sin tener fuerzas para evitarlo. El tercer momento entra uno de los conceptos que estuvimos viendo en el primer bloque, que es muy importante para la exégesis agustiniana, que tiene que ver con la gracia de Cristo, ¿no? El tercer momento, entonces, de la historia de la humanidad tiene que ver con este momento en el cual el ser humano recibe la gracia de Cristo, que le da la capacidad para resistir el pecado, aunque no va a eliminar justamente toda esta lucha interior que tiene que atravesar el ser humano para evitar caer en el pecado. Paréntesis, esto obviamente, Agustín, primero, este sería el momento actual, y también hay que recordar que Agustín, todo su pensamiento está atravesado por su propia historia de vida, ¿no? Él tuvo que atravesar todo como decíamos en el programa anterior, todo este periodo de desgarramiento, de lucha interior, para resistir, para reprimir el pecado, lo que él, digamos, se consideraba el pecado, el entregarse al placer de lo sensual, de lo erótico, del sexo, etc. Y también, paradójicamente, vemos como resultado un pensamiento en San Agustín que, en cierta forma, se aleja del idealismo y tiene como mucho peso orgánico, como en el sentido de traído a la tierra, a lo terrenal, ¿no? Como que no es un pensamiento abstracto. Exacto. Pero también el planteo que está realizando, tanto en la jerarquía, en su metodología jerárquica, es en cierta forma idealista. Exacto, sí, sí. Él encuentra, claro, en ese idealismo la solución o la huida, el escape, pero sin embargo, alguno, para solucionar todos estos conflictos. Pero sin embargo, su pensamiento, como lo plantea acá el maestro Ceriti, está atravesado por, sí, su vida y tiene como mucho peso eso. Es, exacto, como un pensamiento concreto. Y por último, y bueno, acá se ve, sí, ya esta concepción se empieza a ver teleológica de la historia, esto es, la historia como un desarrollo que tiene un fin, ¿no? El cuarto estadio de la historia del ser humano tiene que ver con la resurrección final de los tiempos, bueno, con el juicio final y etcétera, en donde los justos van a gozar de una victoria definitiva sobre el mal, y esto implica que ya no va a haber necesidad de combatir, sino de vivir en la plenitud, en la gracia de Dios, etcétera. Otra cuestión interesante es que para Agustín Dios no va a estar solamente en las alturas trascendentales e inaccesibles al hombre, quizás esto, Máster, tiene un poco que ver con lo que usted decía recién, sino también alojado en la intimidad de nuestros propios corazones, de nuestras propias almas, o sea, siempre cercano y presente, aunque no seamos conscientes de ello. Él va a decir que es un Dios absoluto, majestuoso y terrible, ¿no? Terrible a la hora de castigar, pero también lleno de compasión del Padre al Hijo. Sin embargo, y acá vemos también de nuevo esta fuerte carga teleológica, él va a decir que Dios no actúa directamente, sino que ordena y dirige infaliblemente las acciones de las criaturas, ¿no? Que obviamente él creó, ¿no? Y él dice, lo vamos a percibir en las situaciones supuestamente azarosas y en los entrecruzamientos de casualidades, ¿no? Todas estas situaciones que nos sorprenden, que nos parecen producto de la casualidad, del azar, bueno, Agustín va a decir, no, en realidad es Dios que está detrás digitando todo esto, ¿no? Es que en cierta forma esta concepción de Dios se distancia de un Dios contemplativo, panóptico, omnipresente, que solamente observa, digamos, a su creación, y se acerca más a un Dios de la acción, digamos, en este sentido. Con este tipo de cosas entendemos cuando se habla de Dios como verbo, o que con el verbo ha creado, ¿no? El verbo es la marca de la acción, de aquello que está en la tierra, en el aquí y ahora presente, y que uno como ser mortal lo está viendo. O sea, uno puede ver a Dios a través de su verbo. Exactamente. Y tenemos un pasaje después al respecto. Sí, no, antes, Master, y ahora le dejo para el pasaje recordar, esto creo que lo dijimos en el programa anterior, pero esto que nosotros recién mencionamos de que Dios no actúa directamente, sino que ordena y dirige infaliblemente, etc. Bueno, justamente, digamos, retomando los programas anteriores, recordemos que Nietzsche señalaba justamente que las categorías de fin, de principio unificador y de verdad, que eran estas categorías que habían perdido su fuerza vinculante con el nihilismo, habían sido una, para él, ¿no?, una ficción inventada por el hombre para darle sentido y controlar el devenir del caos, ¿no?, que era multiforme y múltiple, y que retornaba eternamente. De esta manera, para Nietzsche, el hombre había encontrado una manera, digamos, cierta seguridad y tranquilidad, ¿no?, en este más allá, ante la incertidumbre que le provocaba al hombre este devenir que se alojaba en la vida, ¿no? Esta me parece que es una interesante contraposición entre Agustín y Nietzsche, con todo lo que veníamos hablando antes, ¿no? Y bueno, con respecto justamente a lo que está marcando Luciano, tenemos... ¿Qué es este libro de San Agustín? Confesiones. Confesiones. Sí. Bueno, para los oyentes, recomendamos Confesiones y el otro que es La Ciudad Eterna, donde él establecía toda esta cuestión de la ciudad de Dios, la ciudad del diablo. No, la ciudad de Dios. Sí. Perdón, la ciudad de Dios es el título de la otra obra importante de Agustín. Lo mencionamos en el programa anterior. En este caso, lo que va a leer ahora Martín Sandoval va a ser de Confesiones. Los sabios no conocen a Dios y a su verbo, pero no conocen el camino, tu verbo, por medio del cual has hecho las cosas que enumeran, y a los mismos que enumeran, y los sentidos con que ven lo que enumeran, y la mente por la cual enumeran. Y de tu sabiduría no hay número. Mas tú, unigénito, mismo, se hizo para nosotros sabiduría, justicia y satisfacción, y fue numerado entre nosotros y pagó el tributo al César. No conocen este camino, para bajar de sí mismo a él, y por él subir a él. No conocen este camino, y piensan que con los astros son excelsos y luminosos, y en realidad se precipitaron a la tierra, y se oscureció su insensato corazón. Dicen muchas cosas verdaderas sobre las criaturas, pero no buscan piadosamente la verdad, artífice de las criaturas, y por eso no la encuentran. O si la encuentran, conocen a Dios, pero no lo veneran ni le dan gracia como a Dios. Se disipan en sus pensamientos y afirman que son sabios, atribuyéndose lo que es suyo, y por ello intentan también con ceguera llena de maldad atribuirte a ti lo que es de ellos, transfiriéndote a ti lo que eres en verdad, sus mentiras, y transformando la gloria de Dios incorruptible en la semejanza de la imagen del hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de serpientes, y convierten tu verdad en mentira, y rinden culto, y sirven a la criatura en lugar del Creador. Bueno, Master, impresionante. Dos cuestiones que quiero señalar. Recordar que Agustín en su momento adscribe al neoplatonismo, pero luego rompe con él justamente porque señalaba que el neoplatonismo había desarrollado en su máximo grado el uso de la razón. Sin embargo, seguía dudando de la existencia de Dios, o por lo menos sostenía que la existencia de Dios no se podía probar racionalmente. Y ahora, no sé si va a entrar en este programa, pero vamos a estar hablando sobre esta cuestión de razón y fe, ¿no? Como para Agustín, la razón y la fe no solo no se oponían, sino que tenían que ayudarse mutuamente, ¿no?, para alcanzar la verdad de Dios, etc. Pero siempre con la fe por sobre la razón, ¿no? Por último, lo que yo quería señalar, Master, antes de pasar la música judía. Sí, era un último concepto de esta historia como un escenario, sí, digamos, de la lucha del bien contra el mal, una visión teleológica, etc. Agustín va a sostener que la providencia tiene modos de actuar admirables y ocultos, ¿no? Textual, ocultos porque se van a ejercer, como decíamos, mediante, no de manera directa, sino mediante otros agentes, y no se van a develar a primera vista, y admirables porque este accionar de Dios en la tierra se va a extender a todos los acontecimientos, incluso aquellos que son errores, maldades y faltas de los hombres, ¿no?, que también, dice Agustín, van a servir a los designios de la providencia. Bueno, acá queda clara entonces esta fuerte carga determinista teleológica que implica que el curso de todos los acontecimientos históricos tienen un fin y un sentido, ¿no? O sea, todo ya está pensado y es voluntad de Dios. Hegel, muchos siglos más tarde, no va a hablar de Dios, pero sí, en términos parecidos, del desarrollo del espíritu absoluto, ¿no? Entonces, me parece que queda claro esto de que para Agustín la historia no solo tenía un sentido, sino también un comienzo y un final, ¿no? El comienzo había sido con pecado original, y el fin era en el cuarto momento del juicio final y el triunfo de la bienaventuranza de Dios, etc., ¿no? Bueno, para el próximo programa, y ya así cerrando, antes de la lectura del máster y la música, breves comentarios de creacionismo y las distintas categorías de conocimiento y razón y fe en Agustín, para volver definitivamente al nihilismo, Master. O sea que tenemos una tercera sesión de San Agustín. Por lo menos un primer bloque del programa que viene. Perfecto. De San Agustín. Y bueno, de hecho vamos, ya que quedó varias cosas afuera, vamos a desarrollar un poquito esta idea del verbo en conexión con la experiencia sagrada en el lenguaje y con el sentido de las cosas, porque San Agustín plantea que todo tiene una determinación última y un sentido último. Bien. Y en correlación directa con una lógica del lenguaje. Así que bueno, vamos a escuchar un poco de música judía en cassette, que no entendemos nada porque está en hebreo, pero es del coro Chaim Banet, y bueno, nada, lo trajimos acá a colación para a ver qué sucede con la espiritualidad en otros sentidos. ¿Quedó claro para Agustín que todos somos culpables, que el ser humano es culpable del pecado original? ¿Nacemos ya culpables? Hashem lecho koiro lecho el asher ikrohu beyeme koroi koroi Hashem lecho koiro lecho el asher ikrohu beyeme v'toy leyo v'toy leyo yase v'yesh v'yesh avoso nishma v'yoshie v'toy leyo v'toy Yeah.